Hoy estamos con Miguel Ángel García, que es dueño, propietario, amo y señor de las míticas hamburguesas Uranga. Las comercializa, las hace, las vende, incluso nos han dicho que se las come. Hoy intentamos añadir este audio al post de 077.es. ¿Es .es, verdad, Pablo? Verdad, verdad. Y entre Pablo y aquí un servidor vamos a charlar con Miguel Ángel para que nos cuente. En principio vamos a empezar esta pequeña entrevista, espero que no sé, que sea grande en el futuro, preguntándole por el origen de cómo empieza Uranga. Yo me imagino que, no sé si fue como Microsoft en un garaje o algo así. ¿Cómo nace esto? Bueno, pues esto nace hace unos 30 años y entre lo que es mi suegro, que es en paz descanse, que es el que tiene el nombre de Uranga, el apellido Uranga, y mi suegra, entre los dos, pues con un remolquito, pues fueron por ferias y haciendo ferias, pues hará 30 años o por ahí. ¿Cómo se llamaban? Porque habrá que recordarlos. Era, ¿cómo se llamaba Lidia? Uranga, ¿no? Igual, ¿no? Siempre se llama Uranga. Lo que pasa es que mi mujer no quiere hablar ella, pero... Bueno, vale. Ya lo conseguiremos. La entrevista todavía no ha finalizado, no lo despreciamos. Sí, se llama Uranga y eso, ahora unos 30 años empezó con una que le llamaban la guapa. Le llamaban al remolquito ese. ¿Y ese remolquito era en Sevilla, era en...? ¿O dónde? No, ese primer remolque el de Feria de Sevilla, pero muchas más ferias aparte. Empezaron, vamos, por las ferias que en general son durante el verano y empezaron, pues eso, por los pueblos. ¿Se conserva ese remolque todavía? ¿Se conserva ese remolque, Lidia? Sí. Sí, se conserva, sí. De hace 30 años, madre mía. De hace 30 años, a la misma edad que tiene mi mujer, o sea que desde que ella nació, cuando ella nació se fundó Uranga y desde entonces pues está vendiendo hamburguesas. Vale, oye, tenemos una duda que es una duda ya un poco friki, ¿no? Pues, y luego ya sí. Te contaremos cuando el post esté, la nota esté hecha, ya lo entenderás. Y es sobre la promo. ¿Quién graba la promo, esa promo que tenemos todos en la memoria, residente, esa que no hay manera de borrar? Sí, sí, sí. Uranga con ese eco. Cada vez que la escucho pienso, wow, anoche estuve en la feria. Pues bueno, eso se hizo aquí en Sevilla, en una casa de grabación, ¿no? En un estudio de grabación, y era un, vamos, que el que habla no es ninguno de la familia y nada, es un profesional. Uh-huh. Entonces, sí, lo que tenía que decir, pues eso se lo escribió mi suegro, lo que tenía que escribir, lo que tenía que decir el hombre, y con Uranga, la hamburguesa Uranga y tal, y después poco a poco se ha ido adaptando, y cuando se metieron las baguettes, pues se corrigió la cinta y pusieron también las baguettes y tal. Se ha ido modificando, pero la original en principio y con la música la diseñó mi suegro. Sí. Bueno, y... O sea, yo por lo menos hablo por mí, pero seguramente yo creo que esto es común a todos los que vamos por las ferias y demás. O sea, es que... Las hamburguesas Uranga han impregnado tanto el ambiente que es que ya te digo, es oír la sintonía a lo lejos y ponerme a salivar como un perro. O sea, claro. Usted, bueno, ¿a qué cree que se debe que hayan tenido tanta, no sé, tanto agarre en todas las ferias? Y le digo, en ferias... sencillo y persistente, creo. Por coñazo, sencillo, ¿no? Por coñazo, sí. Vale, sí, sí, ¿no? Que por coñazo, por repetición, ¿no? Porque sí, por repetición. Yo sí, por no, pero es que también en las ferias, cuando empezaron las ferias eran los primeros, entonces lo que ellos apostaron, lo que nosotros apostamos fue por la calidad del producto, por ofrecer en las ferias un producto de calidad que no existe o no existía para aquel entonces, y al lado pues empezaban otros con vendiendo precio pero no calidad, ¿no? Entonces Uranga siempre se ha caracterizado por la calidad. O sea, la gente, aunque la conozca por la música, porque es un coñazo, pero la gente volvía al año que viene, al año siguiente, vamos, por la calidad, porque le gustaba lo que se había comido. Vale, oye, y el boca a boca y tal, ¿no? Según comenta tu mujer ahí. Sí. De todos modos, como no sé cómo se llama, le llamo tu mujer, pero vamos, no está llamando. Sí, vamos, se llama Lidia. Lidia, vale, pues como sabemos que nos está escuchando, ha habido muchos imitadores también que han usado el mismo tema de en plan, me voy a montar una promo y voy a coger a los Durango y los voy a hundir. Pero es que ni McDonald's ni Burger King no ha habido nadie que haya creado una imagen de marca tan castiza, por así decirlo, tan como de la calle. Además que es una imagen de marca que no está en ningún lado, ni lo ven los carteles ni nada, pero la gente se acuerda, está metida ahí en la cabeza. Yo tengo una pequeña duda, la gente, todas las Urangas que nos encontramos en las ferias por ahí, ¿todas son vuestras? Es decir, ¿habéis franquiciado ya o no? No, si al revés, si nuestras son muy pocas. Si en las ferias hay, solamente vamos a algunas ferias y hay una o dos hamburgueserías Branga. Lo que pasa que es que es como la Coca-Cola. La gente se toma un refresco de color negro y ya dice que es una Coca-Cola. Eso es bueno para nosotros, no todos son Branga. Lo que pasa es que me está diciendo que os copian, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, los demás son copias, no ponen Branga, ponen otras cosas. Lo que pasa es que el fundador de lo que es la hamburguesería ambulante, por antonomasia, por las ferias, pues ha sido mi suegro, ¿no?, con Branga. Entonces los demás pues son otros nombres y bueno, la gente dice, comió una Branga, pero a lo mejor no es Branga la auténtica. Pues no estaba tan bueno, porque es que a lo mejor no es la Branga. Han dicho claro, eso hasta incluso a nosotros aquí nos han dicho, hemos visto otro Branga, pues mira, que aquel no es Branga, aquel es otra. Claro. Les iba a preguntar cuántas tenían en rueda, porque yo he visto un montón, pero ahora tienen que tener un lío que no van a saber diferenciar cuáles son las suyas, Por ejemplo, hay ferias, en Sevilla se montan dos remolques Branga. En las grandes ferias, así como Sevilla, Málaga, en Málaga se montan tres, en Córdoba se monta una, en grandes ferias se montan una o dos. Y después por pueblos, pues a lo mejor va una o no va ninguna, dependiendo del pueblo, ¿no? Porque vamos a Algeciras, todo lo que es la Costa del Sol, Algeciras, Estepona, Marbella, vamos a la Feria de Almería, a la Feria de Albacete, todo eso sí van, pero hay ferias que no, y entonces la gente ya entiende que sí, que se ha montado ahí una Branga, pero por eso, porque ya está establecido casi que eso es la hamburguesería Branga, la hamburguesería ambulante que hay de la feria. Claro. Oye, una cosa, una duda que tenemos con Pablo y yo común, pero ya es la típica duda, ¿sabes?, recurrente, que todo el mundo supongo que te acabará preguntando y tal, y a efectos contables a ti te servirá también y a nosotros. ¿Tenéis un cálculo estimativo de, así un día bueno, cuántas hamburguesas os despacháis, a cuánta gente engordáis el estómago? O sea, un día de buen, sería pues bueno. Pues bueno, así ahora mismo me pilla un poco en frío. Me pillas un poquillo en frío. Tendría que ponerme a sentarme. Claro, pero entre una y cinco mil. Y un millón. Más o menos, o 2 millones. Pero te refieres entre todas las hamburgueserías o en una determinada. En una. Es más que nada para saber cuánto tiene que currar un tío ahí detrás del puestecillo, ¿no? Hombre, yo me imagino que un día fuerte unas 2000 hamburguesas por lo menos sí que se venden. Lo que pasa es que ya te digo que ahora mismo me pillas un poco. Así que no bueno, sé. Bueno, tú eres un poco como, digamos, como Google, que nunca quiere decir lo que gana realmente, ¿no? Claro. Es que ahí está el truco. Claro, no te preocupes, porque así es bueno que salgan más imitadores pensando, uy, si no dice lo que gana es que gana mucho. Claro, no sí, lo que pasa que ahora te voy a decir una cosa mala que se está perdiendo en las ferias, y es que los ayuntamientos no quieren lo típico que de toda la vida, eso que tú pasas por al lado de un aparato y suena la música, pasas por al lado de otro y hay otra música, y pasas por al lado de la tómbola y pasas por, y va cambiando la sintonía cada vez que vas andando. Pues es que ahora ya los ayuntamientos se han puesto en un plan que dicen, no, sí, aquí todo el mundo con la misma música, más, y entonces no podemos hacer la promoción. Claro, entonces más, ya lleva un tiempo que no se escucha. Han llegado a hacer algo muy malo, que es separar las casetas andaluzas de las casetas, ¿cómo se llama?, de juventud, porque le llaman aquí, ¿no?, un poco una catedral, sí, y tal, porque la gente se mueve en todos sitios. Y están muy separadas en un llano muy grande, y una tiene una música y otra, pero es unificada. Es decir, o escuchas aquello o escuchas lo otro, pero nadie puede poner sus propias cosas. Bueno, claro, en los aparatos, las atracciones, que es donde se monta prácticamente la hamburguesería, donde se montan es en la calle del infierno, donde están las casetas, no, normalmente se montan donde están las atracciones. Y claro, antes eso sí, antes mucha música, pero distintas, y ahora ya todo el mundo la misma. Y entonces la promoción, la sintonía Branga, mucha gente la solicita, de, oye, ¿por qué no ponéis la cinta? Y es que no nos deja ya el ayuntamiento poner. Pero esto lo vamos a solucionar nosotros, ¿verdad, Pablo? Porque tenemos pensado que sea esto un tono para el móvil. Esto va, este próximo el verano. Tono para el móvil. Si hay que relanzarlo. Si el ayuntamiento no te deja, verás tú que la gente se va a poner de acuerdo para que sea un politono para el móvil. ¿Tú no te sí. Ah, pues está bien, estaría bien eso, si fuera un politono para el móvil. Vale, Pablo sí tiene antecedentes feriantes ahí entre sus congéneres. Entonces tiene sí, varias preguntas sí relativas a que son algunas curiosas sobre el cómo os organizáis a la llegada y esas cosas, ¿verdad, Pablo? Sí, sí. ¿Tenéis problemas al poner las caravanas? Porque yo, mi abuelo, que era feriante, me ha contado cada historia de peleas, de no, esa es tu parcela, mi parcela, y pero bueno, siempre suelen acabar bien. ¿Os ponen pegas cuando lleguéis a los sitios? Bueno, las pegas siempre están, aunque sea un sitio organizado o no sea organizado. Incluso en las ferias de, así ya te digo, importantes como Sevilla, que tiene cada uno su parcela, sigue habiendo problemas, porque, oye, estás pegado a este lado, no me dejas poner la terraza, o lo está al revés, o yo qué sé, siempre hay problemas. Y los sitios que no están tan organizados, pues nada, te tienes que ir antes de un pueblo y dejar a lo mejor el negocio abierto, porque te quedan 2 días de feria en otro, para poder llegar a tiempo, para poder colocar la caravana y tener sitio cerca del negocio donde lo vas a montar, porque el problema que hay en la feria es que la desprotección, que te puede entrar la gente a robar porque saben que tú estás trabajando. Entonces, hay sitios que la gente lo que quiere más poner la caravana lo más cerca posible del negocio. Entonces, hay veces eso, que te tienes que ir antes del pueblo, porque cuando llegues sino al otro, si tú te vas cuando acaba la feria, llegas al siguiente y no tienes sitio para poner la caravana. Uh-huh. Y, bueno, hablando de ir de un sitio a otro, ¿tienen vacaciones las hamburgueserías móviles? Pues vacaciones son las que en invierno, más que nada, en invierno, en invierno estamos montados en Elche estamos montados 2 meses y en Alicante estamos montados casi unos 3 meses, 2 o 3 meses. Entonces, desde febrero prácticamente hasta abril, pues sí, hay unos meses ahí que están un poco de vacaciones. Vacaciones entre comillas porque no estás recaudando, pero sí que estás trabajando, estás arreglando el negocio y, en fin, arreglando, solucionando cosas. Pero bueno, siempre hay algunas días que se puede escapar uno. Bueno, y yo que soy más gitano que todas las cosas, yo vuelvo al tema de la franquicia. Si yo mañana te digo, Miguel Ángel, Lidia, oye, yo quiero franquiciar para que os retiréis y montar 16 hamburgueserías y enviaros todos los meses X dinero, ¿no? O sea, ¿alguien se puede hacer con la marca y franquiciar o no la habéis planteado nunca, jamás? Bueno, nosotros lo que es de feria es muy complicado. Lo que es de feria es muy complicado porque es un... Lo que es patentar lo que es la hamburguesería ambulante es muy complicado porque tiene que valer la persona. Tiene muchas variables y hay que enfrentarse a muchos tipos de personas, hoy contra un ayuntamiento, el día siguiente de otro, y tienes que saber mucho, tienes que llevar mucho conocimiento de todo, ¿no? Electricidad, porque tienes que saber poner el enchufe, tienes que saber llevar los camiones, tienes que saber vender, hacer las hamburguesas, o sea, tienes que saber de todo. Pero lo que es la hamburguesería fija, que es la que nosotros nos dedicamos actualmente, estas sí han venido a vernoslas para el tema de franquicia y, bueno, estamos en un estudio, pero de momento no hay nada claro todavía. Porque el nombre ya lo tenéis hecho. Sí, sí, el nombre ya lleva patentado ya unos cuantos de años y recientemente hemos renovado la marca, vamos. Tenemos nuestro dominio, uranga.es, o sea, todo. Sí, que os falta, ahí vamos a hacer la crítica constructiva, os falta saliros del directorio ese y haceros una página un poco más emblemática, sí. Y ahí podéis añadir, yo que sé, vuestra pequeña historia y tal y cual, porque, bueno... Nosotros al buscaros hemos encontrado que tenéis una página ahí pues básica, que bueno, con tener el teléfono, las tarifas y lo que hay es suficiente, yo lo sé, ¿no? Pero que no estaría mal tener ahí una página. La carta nuestra del principio, cuando empezamos aquí en la fija, le hicimos una carta y en un huequecito pusimos un poco de la historia. Y hasta que hay conocidos que nos han visitado, por ejemplo, aquí tenemos bastantes futbolistas que vienen porque estamos cerca de la ciudad deportiva del Sevilla, claro. Y vienen futbolistas famosos del Sevilla a comprar, pero lo que es por la feria, David Bisbal, cuando en sus orígenes, antes cuando tenía su orquesta, pues sí, solía cenar en la hamburguesería Uranga, porque es cuando él terminaba la orquesta y tal, se iba a cenar y el que más caña dábamos con la promoción éramos nosotros. O sea, se venía a cenar con nosotros. Es buena publicidad eso de... Eso te iba a decir. La Bisbal con Uranga. Y hombre, lo de los futbolistas lo voy mejor. Imagínate, ¿no? Que, oye... Sí, ¿no? Era una alimentación perfecta y equilibrada para el deporte de élite. Ya lo de... Y por ejemplo, el Ángel Garó, no sé si lo habéis escuchado algunas veces. El Ángel Garó también es un amigo de un cuñado mío que también es de Uranga. Ángel Garó y la promocionaba también. Muchas veces, y habla mucho también de nosotros, o sea que más o menos conocen todo. Pues, no sé, a no ser que me digas que el Papa se ha comido una hamburguesa y vamos a pasar un pequeño favor. No, el Papa no se ha comido, vamos, que sepa yo no, a lo mejor quién sabe. Pero seguro que le gustan, pero es por no mancharse, como siempre suele ir de blanco, es para no mancharse. Claro. Porque sabes que son aparatosas, la verdad, que son aparatosas. Sí, sí, pero... Es que eso es lo que gusta, que chorree. El chorreteo, ¿no? Chorreteo es lo que gusta. Claro. Son milagrosas y reconstituyentes, te lo digo por experiencia. Todas las entrevistas a los artistas, porque incluso hacer la hamburguesa Uranga para mí es arte, somos fans, ¿vale? A los artistas se les suele preguntar qué previsión de futuro tienen. Yo entiendo que cuando te vas haciendo más mayor, cada vez que te hagas más mayor tendrás menos ganas de feria, porque eso es un embolado, como tú dices, es un trabajo, un curro inmenso. ¿Vosotros qué tenéis pensado para cuando la cosa empiece a... ¿Tenéis hijos ahí para convencerlos para que sigan haciendo las ferias? ¿Creéis que las ferias siguen teniendo futuro o dedicaréis pues, a los hijos solo? Pues mi suegra, que es la que era la fundadora, ¿no? Ya se ha retirado. Entonces ella tenía tres hijas. Y mi cuñada, una de mis cuñadas, mi cuñada mayor, sigue por la feria. Ella se ha quedado en la hamburguesería y sigue por la feria. Y a mi cuñada le quedan muchos años por delante. O sea que ella sigue por la feria y lo que es la hamburguesería blanca por la feria le quedan muchos años. Eso no hay problema. Y nosotros aquí, fijo, pues la verdad que estamos muy tranquilos y la verdad que nos va bien. Tenemos nuestra clientela fija. De momento no tenemos pensado abrir otro, únicamente uno. Tenemos las mismas hamburguesas aquí que las que se pueden comer en la feria, pero aquí más cantidad y más variedad. Y bueno, en principio tenemos previsión de estar muchos años. Bueno, pues incluso habíamos pensado, si te parece bien, no sé si es algo que sueles hacer, pero para que sepas que alguien ha escuchado esto que estamos grabando en formato podcast, se lo podrá descargar en cualquier otro tiempo, incluso en verano, habíamos pensado en pedirte un pequeño favor, en pedirte un número de hamburguesas par, es decir, 2, 4, 6, no sé, eso a tu criterio. Un vale para que el que llegue un día lo descargue desde la página, sí, se lo imprima y se coma una hamburguesa, sí, o lo que queráis darle, aunque sea una de plástico, da lo mismo, para que sirva para dos. La idea es, sí, dejar una pequeña prueba para saber si la gente lo va a usar o no desde la página. Es decir, si te parece bien, si no, pues es algo que, en fin, era un poco por pedir. Sabes que la gente de internet siempre pide algo, ¿no? Sí, sí. Al final, un pequeño vale que lo vamos a maquetar con vuestro logotipo. Sí. Uranga te regala una hamburguesa, por ejemplo. Por decirte. Pues, lo único, sí, con que sea par, que sean 2 o 4, sí, porque una y media sobra. Vamos a poner en dos páginas, ¿sabes? Con que sean 2 es suficiente, ¿sabes? Sí. Y me parece bien la idea, claro. Venga, pues estupendo. Pues ya sabes que dos frikis, fans de Uranga, que habrán visto, sí, esto en nuestras respectivas páginas, espero, aparecerán. ¿A partir de cuándo empezáis vosotros las ferias? ¿Cuándo empieza el calendario? Pues el calendario, ahora mismo se está montando en la feria de Elche, que Elche, ya te digo, es una feria un poco, no son las típicas de aquí. En Elche ya está montado ahora mismo y dura hasta mediados de diciembre, hasta el puente de la Inmaculada. En el puente de la Inmaculada ya se abre en Alicante. Y en Alicante está también hasta después de Navidades, hasta prácticamente febrero, finales de enero. Y después ya una vez ahí se para y se empieza en Sevilla. Empezamos la temporada en Sevilla, en la Feria de Sevilla. Bueno. Hasta finales de enero. Vale, estupendo. Pues sí, te recordamos que si dispones de alguna foto histórica de aquel primer carrito, que lo dudo, hace 30 años es raro que aparezca una foto, a lo mejor no, a lo mejor existe. Algo hay por ahí. Bien. Incluso te insistimos en la sintonía y bueno, si quieres añadir alguna otra cosa más sobre cualquier cosa que quieras, digamos que este es el espacio libre para ti, para que tú hagas cualquier tipo de queja, reclamación, denuncia, publicidad, lo que tú quieras. Nada, que sigan sabiendo la gente que Uranga sigue existiendo, que estamos aquí, que tenemos la misma hamburguesa y más, que no, y es que estaremos a pie, ¿no?, de caño, no es muchos Uranga. Años. Claro. Vale, estupendo, pues, Miguel Ángel, muchas gracias por perder un ratillo con nosotros, ¿vale? Nada, ustedes, y me decís también cuando podáis lo que es la dirección y eso, para, sí, saberla, para el blog. Sí, no te preocupes, porque irá acompañado de varias cosas que tenemos preparadas que son un poquito medio sorpresa. Algunas se nos ha escapado ya, pero bueno, te avisaremos, te enviaremos los enlaces y el audio lo podrás descargar directamente de ahí para que lo tengas por si lo quieres guardar como curiosidad. Que bueno, que no es una entrevista para la CNN. Pero bueno, no, sabes cómo es internet, de repente alguien llega y dice, ah, mira, pues estaba en internet. La verdad es que nosotros buscamos primero algo de historia de Uranga, encontramos muchas, sí, cosas en foros, opiniones, chistes, sí, pero no encontramos nada realmente que nos indicara cómo era Uranga. Y está aquí, ¿no? Se puede visitar. Eso. Y ya me contáis si queréis preguntarme algo más por escrito, que lo pueda, pues nada, vale, aquí, sí, estamos a vuestra, sí, disposición. Si vemos que cuando lo estemos terminando nos falta alguna cosita o se nos ocurre, te pegamos un correo, ¿vale? Te llamamos. Venga, vale, de acuerdo. Y así me decís la dirección de ustedes para poderos mandar el MP3 con la sintonía. Venga, pues un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Suerte, hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego.